Vamos a conversar con el amigo de la casa, se puede decir esta vez, desde este espacio que quiero indagar, quiero que nos cuente de qué se trata, porque también me llama mucho la atención. Está en comunicación Pablo Salazar, ¿cómo le va? Bienvenido, Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos? Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por este espacio. Hoy, mirá, te cuento una cosa. Es sí. La segunda entrevista radial del día. No sé qué pasó. Sí. Pero hay radio. Hoy es un día de radios. Bueno. Así que está re bueno. Quería compartirlo con ustedes porque, nada, todavía estoy disfrutando de lo que fue la otra entrevista que fue con otra localidad. Mirá, y en otra provincia. Qué lindo. Y estuvo re bueno. Sí. Y nada, ahora hablar con gente de la casa está mejor. Totalmente. Pablito, bueno, contanos, estamos hablando esta vez con vos desde Espacio de Arte Gris, que bueno, venía siguiendo ahí, pero está buenísimo que nos cuentes vos de qué se trata ese espacio. Bueno, también vamos a preguntarte sobre lo que se viene, ¿no? Que eso es lo lindo, obviamente. Bien, buenísimo. Bueno, mira, Espacio Arte Gris es un proyecto familiar, digamos, que tenemos con Yamila, que es mi esposa. Sí. Y bueno, ya hace 3 años que estamos como con un... Primero fue un pequeño espacio en donde... Sigue siendo un pequeño espacio donde dábamos algunas clases. Ambos somos profesores. Sí. Y bueno, dábamos clases ahí y bueno, con el tiempo se afianzaron algunas personas que estaban compartiendo el espacio con nosotros, muchos de ellos compañeros y compañeras de lo que había sido el profesorado, que transitamos todos de alguna manera juntos. Sí. Y nada, eso nos ayudó a conformar un equipo re lindo que tenemos hoy de trabajo. Y bueno, y ahí le dedicamos mucho tiempo, principalmente a la enseñanza. Tenemos de lunes a viernes tenemos talleres de artes, principalmente artes visuales, para todas las edades y en todas las o en la mayor parte de las disciplinas. Pero además los fines de semana tenemos capacitaciones. Mirá qué hacemos, hacemos talleres de capacitaciones. Este sábado hay una capacitación en serigrafía desde cero hasta la impresión. Que es muy buena, de una chica de acá, pero que vive en México, que es licenciada en grabado, así que sabe muchísimo de la materia. Sí. Y bueno, y es la segunda vez que lo da en el espacio, porque nos quedamos con gente afuera en el primero, así que hubo que hacer otro. Y nada, lo súper disfrutamos. Nosotros nos encargamos de toda la logística. Sí. Ella solamente tiene que venir y dar el taller. Nosotros nos encargamos de todo, hacemos como el servicio integral. Tenemos de difusión, cobro, asistencia, todo. Y nos encanta, la verdad es que nos encanta estar en ese lugar, nos encanta, es nuestro. Sí. Así que lo disfrutamos doblemente, ¿no? Olvídate, Y bueno, y de a poco tiene como 3 espacios en los que dijimos, bueno, vamos a empezar a colgar obras, en principio de una forma muy hogareña, y bueno, y de a poco vamos incorporando alguna luz, alguna cosa que nos ayuda. Sí. Y bueno, ya vamos por la tercera exposición del año. Hoy estamos teniendo una muestra colectiva de 6 personas que están participando. Hay esculturas, pinturas, grabados, mucho bordado. Sí. Y estamos recontentos y eso forma parte de un proyecto que tenemos con Javier Oroz y con Andrés Desch, que se llama Sesiones en Gris. Que es, en realidad, las sesiones en gris son, en principio el objetivo de las sesiones era generar material audiovisual. Pero bueno, como el espacio de las sesiones tenía un muy pequeño lugar, dijimos, ¿por qué no? Porque en realidad lo que nos sucede es que somos todos como muy fanas de escuchar música en vivo. Mira. Entonces dijimos, ¿por qué negarle a la gente la oportunidad de que pueda acceder, por lo menos, a la grabación, ¿no? Totalmente, Así que hay unos 15 lugares ahí para que la gente pueda venir y pueda sentarse y escuchar a estas 4 presentaciones que tenemos, que una ya sucedió el sábado pasado, y la próxima es mañana, con Verónica Bevacqua. Sí. Así que, nada, estamos súper contentos, súper trabajando. Tenemos un grupo de gente y de amigos y de amigas que nos recontra ayudan todo el tiempo porque saben que estamos haciendo algo que es re bueno, bueno, digamos, como de sentimiento, ¿no? Sí. Entonces, cuando haces las cosas así, hay un montón de gente que te ayuda. Olvídate. Y lo re necesitas. Sí. Además. Sí. Así que estamos re contentos y nada, estamos en esa, ¿no? Totalmente. Están en esa, pero te digo que te escucho y lo que he visto ahí en Instagram, me encanta la variedad de talleres que tiene, cerámica, diseño, buenísimo también para los niños y las niñas también, artes visuales, de dibujo, de pintura, y bueno, y todo esto que también nos estás contando, ¿no? Pablito, ¿dónde está ubicado el espacio? El espacio está en Villa Santillán, sobre la calle Anza, entre José Ingeniero y Juan 23. No tenemos vista a la calle, no está, en realidad sí, tiene vista a la calle, pero sí. no está emplazado como un comercio, ¿no? Digamos, es un espacio, un local, casi como si estuviera tomado, pero está muy, muy lindo adentro, lo tenemos muy cuidado. Tenemos absolutamente todo lo que se necesita para llevar adelante el espacio. Y bueno, generalmente el contacto es todo por redes, ¿no? Por redes sociales. Sí. Generalmente la gente se inscribe por medio de las redes y los eventos, que siempre son muy, muy pequeños, son también con acuerdo previo. Porque el espacio no está abierto todo el tiempo, ¿no? Solamente cuando hay actividades, y generalmente las actividades son actividades de enseñanza, entonces no son abiertas al público, digamos, como para que la gente entre y se mueva adentro. Sí, sí, sí. Entonces a veces generamos citas especiales, ¿no? Por ejemplo, un sábado durante 4 horas el espacio va a estar abierto para que la gente pueda venir, pueda consultar. Tenemos una biblioteca pequeña, pero biblioteca al fin, de arte. Mirá, puede venir a consultar la biblioteca, sí. Puede utilizar, tenemos en cada tenemos tres habitaciones y cada habitación está preparada para trabajar, así que la gente durante esas 4 horas puede venir y utilizar el espacio, puede traerse sus hojas, sus lápices. Qué lindo. Y ver las exposiciones, obviamente, que sí. son de primera las muestras. La verdad que eso es lo nos llena de como de gratitud por lo bondadoso de la gente, de decir sí negro, ¿qué necesitás? Y todas esas cosas y nada, no hay nada a cambio más que la oportunidad de generar encuentro en un lugar alternativo, ¿no? Básicamente. Pero bueno, no deja de ser importante, ¿no? Creo que es también es una forma de afianzarse también con lo que uno quiere y cómo le gusta vivir y trabajar, ¿no? La verdad que nosotros lo tomamos como un trabajo. Sí. Nos ayuda, además de todo eso, de vivir felices y de hacer lo que nos gusta y todo, nos ayuda a pagar el alquiler del lugar y poder seguir trabajando. Sí. Y nada, está re bueno y lo estamos súper disfrutando. Así que nada, a las personas que quieran participar de alguna de las sesiones, ya sí. para mañana nos deben quedar 2 lugares nada más. Y bueno, nos pueden escribir por Instagram a Espacio de Arte Gris y ahí pueden solicitar los lugares. Genial. Lo mismo que los contactos con las personas que son docentes del espacio. También para acordar para las clases, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso te iba a preguntar, ¿no? Si hay alguien que sepa, qué sé yo, alguna disciplina artística, si se podía sumar ahí con ustedes para dar las clases, los encuentros. Completamente, sí. Qué bueno. Sí, hay algunos lugares. La verdad es que tenemos somos 8 y cada uno tiene un día de la semana. Algunos tienen a la mañana y cosas por el estilo. Pero creo que hay algún día ahí o algún turno que está libre, o incluso a la mañana también, que se puede llegar a utilizar para dictar un pequeño taller de un día a la semana. Así que no hay problema. Eso, nosotros somos bastante formales, pedimos la presentación de un plan o de un proyectito, sí, para ver de qué se trata, si la persona también está preparada, de qué manera piensa encarar, uh-huh, porque bueno, es un espacio, más allá de que no es formal, sí, sí es un espacio profesionalizante. Totalmente. Hace poco tuvimos una capacitación en educación no formal para ver nuevas estrategias de llegada para las distintas edades, uh-huh, y nada, la verdad es que lo tomamos muy en serio, ¿no? Sí, y somos, sí, sí, todas las personas somos muy preparadas en el ámbito, ya sea o por estudio o por formación, mm, o porque hemos transitado la educación no formal también. Mm. Entonces, nada, le ponemos como bastante garra, bastante energía y lo disfrutamos. Así que sí, la gente puede ponerse en contacto por el espacio, por medio del Instagram del espacio, también hay un Facebook del espacio, y ahí enseguida contestamos, ya sea que quieran un lugar para el taller, quieran un lugar para sesiones o pasarlo a conocer, enseguida les decimos sí, tac, tac, tac, contestamos. Y listo, y evacuada la consulta. Sí, totalmente. Bueno, de mi parte queda pendiente ya dentro de poquito pasar a visitarlos, a conocerlos. Dale. Y bueno, me queda también pendiente quizás algún día a pintar, ¿no? Estaba viendo ahí algún taller de pintura, de dibujo. Bien. Sería momento de que ya me anime. ¿Sos buena para la pintura? No, pero quizás el señor Salazar me puede enseñar. Sí, obvio, bueno, todo se aprende. El espacio de arte gris también, a ver si me animo de una vez por todas. ¿Por qué no? El espacio de arte gris está formando nuevos y nuevas personas dibujantes y pintoras. Qué grande. Qué lindo que es el arte. Pablito, me alegro mucho que haya salido aquí con nosotras. Y bueno, te mandamos un abrazo y todos los éxitos para mañana y en general para este espacio. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Siempre la mejor ahí con la radio municipal. Olvídate, cuando quieran, a ver su servicio. Gracias, Pablito. Te mandamos un abrazo. Estamos en contacto. Otro. Chau.